otoño desaguares o primavera de sol sin edad, desencuentro de almanaques que muerde, que duele. Hicimos locos un mundo con la luz que nos prestó el amor, palabra sin ángel. Pobre amor, tu nombre nunca sabré. El viento se lo llevó y en sus violines fue adiós. Pobre amor, pobre amor, la gente te censuró. Que el tiempo en sepia tenaz coloreó la ciudad de espalda al río, me sopla su frío, pero el pincel de mis manos que en tu cuerpo joven caminó, te pinta y te encuentro. Pobre amor, pobre amor, tu nombre nunca sabré. El viento se lo llevó y en sus violines fue adiós. Pobre amor, la gente te censuró.